¿Cómo definimos el safari? A ver, porque leyendo cosas pensaba, bueno, el safari es una pasión, el safari. ¿Cómo definir el safari? Para el que no sabe, ¿no? Bueno, el safari es para el que no sabe cuando, o sea, la primera impresión es algo increíble, es algo que no, que al verlo no un auto dentro del monte donde no hay camino, donde no hay huella, donde no hay nada, los autos transitan, están hechos para eso y bueno, es muy lindo, es una pasión y ¿qué más te puedo decir? Es hermoso, es apasionante, la verdad es apasionante, es una categoría aparte. Que es distinta a todo ello, lleva mucha gente, ¿no? Tole, y en casa, por ejemplo, en el taller, ya sé que hace unos cuantos años que nació la pasión, pero ¿cómo surgió? ¿Viendo? ¿Porque sabían del tema? ¿Fueron a aprender? Bueno, mira, yo en mi caso nacimos juntos con el safari, porque, bueno, se hizo una carrera hace 32 años, hice una carrera en San Antonio, la primera, y la segunda fue en Viedma, y ya ahí me aprendí a armar un autito, en ese momento era un Gordini 850, y bueno, yo empecé con eso, y empecé con muchos amigos, que en la actualidad están algunos, bueno, están con nosotros, ¿no? Y la verdad que no me pude despegar más, no pude despegar más porque esto es algo muy sano, muy lindo, muy familiar, acá anda la familia, andan los amigos, están todos, está el vecino, está el tío, están todos los que están alrededor de uno siempre. O fíjate que yo tengo la suerte de tener mi equipo, que estuve toda la vida desde el primer momento que me subí a un auto de carrera. Ya te digo, hace más de 30 años y ahora están en la comisión conmigo. Y si no están adentro de la comisión, están trabajando de afuera para PISA. Bien, y como Alberto tuvo que dejar, por su función institucional, la corriente sanguínea pasó a Brian, que es uno de los varones de la casa, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, lo sigue Brian con el auto. Ya veníamos corriendo juntos con mi hijo. Y así que bueno, ahora está él armando su equipo y ya viene con el auto nuestro, está corriendo ya está en el campeonato, así que bueno, con mucha pasión, ganas, y ya te digo, esto es muy sano, es muy familiar, y eso, yo creo que eso lo hace tan lindo, ¿no? Bien. Tole, ¿qué impresión se llevaron al hacer la hoja de ruta, al recorrer los primeros caminos? Bueno, vos sabés que nosotros venimos a correr tres veces acá, también yo no organizaba, había otra gente que organizaba. Y bueno, siempre tuvimos la idea de volver, porque ya hace mucho que no se corre. Y bueno, esta vez con esta nueva gestión mía, de mi equipo, logramos llegar de vuelta a La Pampa, a La Vela, o sea, a la comarca. Y bueno, nos sorprendió la verdad el monte, te digo algo, si esto no se hubiese quemado como se quemó, no se hubiera podido hacer el safari, por lo menos lo que es la etapa del domingo. Le hizo bien al safari, por ahí no sé si malo viene el campo, pero viene el safari. Está. ¿Qué cosa los impresionó más? La cantidad de zanjones, cañadones, parece un terreno hecho para lo que hacemos nosotros, ¿no? Oigan, atención, que acá viene la primera recomendación. Estos locos, los que más les gusta es esa dificultad, que haya mucha dificultad. Y los lugares donde, no sé si han podido ver videos alguna vez de lo que es el safari, los que no han visto nunca, pero además a mí me llama mucho la atención. Un auto se queda, ¿no? Se rompe o algo. Y yo no sé de dónde aparecen, porque en serio que no sé de dónde aparecen, 20 tipos que ni siquiera saben quién es el piloto y lo sacan del lugar. Es una cosa, siempre me acuerdo un relato de René León, transmitiendo en el equipo de José Luis Berteramo, que va a tomar cabecera aquí en esta casa. A alguien, no me acuerdo quién era, lo encontraron con el avión porque se habían perdido. Es decir, hay que prestar mucha atención, Tole, también, ¿no? Sí, hay que seguir la hoja de ruta, leerla bien. Hay chicos que están muy, muy capacitados para eso, son navegantes de hace mucho tiempo y la llevan perfecto. Así que bueno, trabajamos mucho con la señalización, o sea, banderas, cintas, PC, o sea, puesto de control. Cosa que no pase nada, que no se pierda la carrera, que no se vaya nadie desde muy lejos, ¿no? Bien. Así que con eso lo tenemos cerquita. Bien. Tole, recomendaciones para aquel que nos está escuchando, algún lugar para recomendar, algún elemento que vos quieras puntualizarle a la audiencia. Bueno, yo a la gente de la comarca le estoy diciendo que vaya, que no se pierda esto, que es algo único, porque bueno, vos vas a un circuito, ves una carrera, ves los autos dar vuelta, es muy lindo. Pero bueno, yo te puedo decir que esto es más lindo todavía porque no sabes por dónde van a pasar, no sabes, ni ellos saben, porque lo escribí en hoja de ruta, ni ellos saben, van improvisando continuamente, se quedan encajados, se tiran, se ayudan, trabajan con la pala, es muy lindo. Y el mejor lugar es, bueno, es la barda de acá de Ladera, ¿no? El día sábado van a andar por las bardas de Ladera, abajo entre las bardas y el río, y bueno, hay muchas dificultades, así que no se pierdan eso, que es un evento espectacular. Repasemos horarios, querido Tole, por favor. Bueno, el mañana vamos a estar acá en la municipalidad, más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 12 o 12 y media, que hacemos una largada simbólica. Ahí va a estar, en ese horario va a estar la concentración de todos los autos y motos, el colorido es espectacular. Va a haber muchos participantes, alrededor de 130 creo, entre motos y autos, y así que, bueno, después salimos encolumnados por la ruta 22, más o menos 15 kilómetros acá, largamos, campo traviesa, y bueno, ya te digo, después andamos por la abajo de las barras, y así que ahí se puede ver la carrera, la gente acá debe conocer, así que ya sabe los accesos. Bien. ¿Qué número es 130? Comparativamente hablando con otras carreras, ¿han tenido más? ¿Es un número que más o menos se sostiene? Sí, más o menos es lo que anda, o sea, la cantidad de autos que hay corriendo. O sea, por ejemplo, en San Antonio, las fechas de San Antonio siempre fueron récord, siempre anduvieron alrededor de 200. ¿Por qué? Porque les queda cerca a todo, entonces es mayoría. Y más o menos la fecha que se hace, no hace tanto frío, está lindo. Pero bueno, pero siempre ronda entre 130, 140, ahí más o menos. Está muy bien. El campeonato ya en marcha, ¿no? Sí, ya, esa es la tercera fecha y sí, el campeonato ya se empieza a poner lindo. Bien. Y además cada uno se puede ir a hacer su asadito ahí. Es como una cosa muy familiar además, Tole, ¿no? Sí, ya te digo, como te dije, esto es re familiar. Acaban todo y ya te digo, el asado del viernes a la noche, el asadito del sábado, la verdad que es muy lindo, por eso nos une a todos. Fíjate que mi familia, falta que se suba todavía no se sube el Mirko. No, pero ya estaba pensando, el Mirko se pone una camperita de cuero y arranca, ¿eh? Sí, ya está en un PC, Mirko, está trabajando en un PC con un mayor, ¿no? Claro. Así que ya lo tenemos en la lista. Mirá vos. ¿Mirko cumplió ya 15? Cumple 15 ahora el 22 de octubre. Cumple 15. Bueno, Tole, querido, nos estamos viendo acá en las callecitas de la Lela, ¿sí? Por supuesto, dale. Te ruego para el cierre que aproveches el aire para invitar a la gente que vaya a disfrutar de esto. Para mí, para algunos es una competencia, para mí es una fiesta. Cuando vean ustedes mañana lo que se genera en la partida del safari, van a ver que esto que les digo, los que no han visto nunca, te quedas boquiabierto, porque uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó acá para que ocurra semejante fiesta? Entonces quería pedirte que uses el tiempo que consideres necesario para invitar a la gente a que participe. Sí, que mira, Dani, que no se pierdan esto, principalmente las largadas. Las largadas son, la categoría más grande que tenemos es de más o menos de 30 autos. Hay dos categorías de entre 25 y 30 autos. Salen todos juntos a un solo banderazo. Así que te imaginas, en el monte, porque ya, como te dije, es todo monte, todo campo otra vez. Así que no, se pierdan esto porque bueno, les va a quedar en el recuerdo y nos van a pedir el año que viene que vuelvamos. como pasa en todas las localidades que vamos por primera vez, es algo hermoso, lleven su asadito, su termo y disfruten del día y de lo que les traemos. ¿Les ha ocurrido que le han pedido que repitan en el mismo año, Tole? No, Dani, en Maquinchao fuimos la primera vez, la primera fecha fue en Maquinchao. Ajá. Este año no se ha hecho nunca. Lo que quiero decir es, ¿no van a volver a Maquinchao? Sí, el año que viene. Pero por eso, no, pero en el mismo año, en el mismo año, la pregunta era, ¿en el mismo año les ha ocurrido que les pida que vuelvan en el mismo año? Por eso te comento, en Maquinchao lo que pasó fue que el intendente quería que nos fuéramos la semana que viene, la otra semana de la carrera. Así que con eso te digo todo, ¿viste? Bueno, nosotros, cuento un poquito, nosotros cambiamos la política esta. Antes las carreras lo hacía cualquier vecino del lugar. Esta vez nosotros, la política es arreglar con el intendente primero, el pueblo, para que ponga lo que haya que poner a disposición de los pilotos, porque los pilotos recorren muchos kilómetros, por ahí no tienen toda todo el equipamiento para salir, pero bueno, entonces acá en cada lugar tenemos un albergue, tenemos un lugar donde puedan dormir y hacerse de comer. Así que bueno, los intendentes hasta ahora están trabajando bárbaro con nosotros y quedan muy, muy contentos. Bien. Bueno, Tole, querido, gran abrazo, repito el saludo, nos estamos encontrando en cualquier momento acá en nuestras calles, ¿sí? Dani, muchas gracias, vos siempre estás al lado mío, y te lo tengo que agradecer siempre, y sé que sos un amigo, está por estar siempre. ¿Quién les va a hacer el asado ahora en el taller? Un oriundo de acá, de la localidad de Río Colorado. ¿Ah, sí? Alberto Domínguez. ¡Ah, claro! El flaco Domínguez. Sí, sí. Quedó acá. En todos los asados hay dos de Río Colorado en lo del Tole. Y vamos el flaco y yo. Un abrazo, querido. Un abrazo. Dale. Chao, maestro. Chao, chao. Nos estamos viendo. Nalberto Toledo es el titular de APISA, la organización de El Safari, puesto aquí en La Adela, es responsabilidad de APISA.